conversando con nuestros cuerpos. Para sostener la autoestima avalada por los esquemas actuales de belleza, 90% de todas las mujeres de más de 14 años han seguido una dieta o se someten a cirugías estéticas riesgosas, por lo que la industria cosmética genera más ganancias que la industria cinematográfica en Hollywood. Hoy, en México, está en boga una campaña en los medios de comunicación y en las instituciones de salud para combatir la obesidad y el sobrepeso. En televisión, radio, periódicos y páginas de internet se promueven concursos y se dan consejos para bajar de peso. El tema nos atañe a las mujeres, ya que en relación con nuestro cuerpo existen distintos factores sociales que alimentan un tipo de estética femenina, en el que continuamente se asocia nuestro peso con la felicidad. A la figura delgada se le relaciona con el éxito social, hasta el punto de que a veces se producen distorsiones importantes en la esfera psíquica, provocando enfermedades como anorexia, bulimia y desequilibrio metabólico. La filósofa estadounidense Susan Sontag escribió que envejecer es más doloroso para las mujeres porque la actividad principal de los hombres ha consistido en ser y hacer y no solo en aparecer, por lo que las exigencias hacia su imagen son menores y más tolerantes. Para ellos la apariencia física aceptable es una ganancia, mientras que para ellas es una condición que determina su autoestima. En el fondo, la costosa búsqueda de la belleza pone de manifiesto la lentitud con que se producen los cambios en la condición de las mujeres en el ámbito privado, en comparación con el público, por lo que se requiere ir más allá de lo público para centrar la discusión en lo privado, en el cuerpo, en la intimidad del hogar y la alcoba. De ahí que bajar de peso es el principal motivo por el que las mujeres buscan atención médica o psicológica para encontrar un alivio a sus malestares. A escala social, la disminución de la autoestima se suma al aislamiento social, la mala relación con el grupo, conflictos familiares y la sensación de rechazo en el trabajo y la escuela. Por lo que les propongo una nueva concepción de belleza, desde una perspectiva integral que incluya la salud y revalorice la dignidad y la fuerza femenina. Conversando con nuestros cuerpos, una producción de Radio CIMAC con el apoyo del Banco Mundial.